Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas a todos amantes del cómic en general y amantes nuestros en particular. Estoy soltero, niñas. Bienvenidos. Bienvenidos al noveno podcast número 58 o volumen 4, número 444. Estamos aquí otra vez aquí, cada dos semanas últimamente, o cada X. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí, muy bien, con amantes particulares. Está muy bien que aproveches la introducción para decir que estás soltero, eso es imperfecto. Efectivamente, o sea, nunca se sabe cuándo te puede salir la mujer perfecta. Nunca se sabe, eso es muy cierto. Nunca se sabe, nunca se sabe. Va a empezar a flirtear con las oyentes. Guiño, guiño. ¿Eso vas a hacer? Sí. Muy bien. Luego que los monos me busquen una novia, no, eso no funcionó. No. No compartís gustos. No, me da a mí que no. En fin. Pues nada, tenemos aquí un programa más que tenemos cosas bastante, bastante interesantes, algo cabreantes. Y bueno, por lo general, como siempre en el noveno podcast, que tenemos un poco de todo para todos lados. Sí, todos van a pillar, fijo. Efectivamente, hoy repartimos un poco de leña. Y bueno, pues si te parece, Dani, comenzamos con las noticias. Venga, noticias. Comenzamos con Panini, que nos trae una cosa muy interesante, ¿no, Dani? Sí, nos trae Panini un tomaco integral de la etapa de Roy Ennister y John Romita Jr. de Spider-Man. Uh-huh. Y bueno, esto es una de las primeras cosas que publicó Forum en mítico volumen 1 de un gran año, que es el 83. O sea que ya hace unos añitos. Y bueno... va a ser de la Amazing Spider-Man 224 al 51 y los anuales 16 y 17, que son unos cuantos números, no he puesto a contarlos ahora, pero son unos cuantos. Unos cuantos, X. Así que es un tomo de estos gordales, lo que no sabemos todavía es lo que va a valer. No, la verdad es que no. A ver, en teoría es un formato algo más económico, o tendría que ser algo más económico que los Omnibus. Sí. Pero claro, son veintitantos euros, o sea, veintitantos números, casi 30 números. Yo creo que por menos de 30 euros no lo vamos a ver. Yo casi me apuesto a 35, pero no sé. Hay que decir que es... un tomo que viene dentro de la nueva dirección que han tomado con la colección Marvel Héroes, que Marvel Héroes era ese coleccionable de kiosco. Sí. Pues la han reconvertido en este formato nuevo y que tenemos que ver cómo es, pero en principio lo tenemos que ver porque en noviembre, bueno, en este mes de noviembre, sale la canción del verdugo, esa mítica, ese mítico crossover de los X-Men. Sí, noventero auténtico. Noventero auténtico, y a mí me gustó bastante, de hecho. El cables, discordias, clones, pasados, futuros, hijos, apocalípticos y cosas de todo. Sí, un poco de todo. De Fabián Nicieza, fíjate, qué tiempos aquellos. Sí, y... lo mejor que tenía era Fabián Nicieza. Bueno, también estaba Capullo, sí, mira. Ahí estaba. Pues nada, que sale ese en este mismo formato. Evidentemente son menos números, creo que son 10 partes, una cosa así, o menos incluso. Lo tengo por ahí en formato obras maestras de Forum. Es ahí con las tapas negras. Esos tomos negros. Sí, sí. Pues lo tengo ahí y no me he acordado ahora de mirarlo bien para ver exactamente el material. Pero bueno, habría que ver. Yo me imagino que tendrá un papel similar al del coleccionable. Me imagino. Sí, habrá que estar atentos. Pero bueno, que este tomo de Romita Jr. y Stern tendrá 736 páginas y es en tapadura. Pero bueno, que no renumeran. O sea, que no vuelven a empezar, aunque hayan cambiado de formato, lo de Marvel Héroes. Así que va a ser el número Marvel Héroes 44. Ahí estamos, o sea, vamos. Vamos a tener los que estén haciendo la colección esta de Marvel Héroes. Se van a cagar un poco en todo, o sea. Sí, es que ya podían volver a empezar y claro. Ya que van a cambiar todo de... No sé. En fin. Bueno, yo qué sé. Hombre, el caso es una etapa bastante, bueno, bastante maja. Yo la tengo en el coleccionable de Spiderman que sacaron hace 10 años, los tomos rojos finos. No, sí, es una etapa muy clásica, que tienes ahí muchos momentos míticos. Y la verdad es que, hombre, de las etapas así, de esas épocas, de los 80 y así, yo creo que esa parte de Spider-Man, pues, está bastante bien. De hecho, de la parte igual que más me gusta de Spider-Man, no clásico, pero... Bueno, sí, de esa época, porque hay que reconocer que el material reunido en el coleccionable iba entre lo regulero y lo malo, o sea, entonces, pero lo de ser destacaba para bien. Sí, luego cuando empiezas a avanzar hacia los 90 y tal, hay una época de Spider-Man muy, muy, muy mala. Sí. Entonces, bueno, en fin, pero bueno, a ver, que tenemos más noticias. ¿Qué pasó en el Salón del Manga de Barcelona? ¡Que tenemos premios! ¡Tenemos premios! ¡Todos los premios del mundo! A ver, cuéntame, ¿le han dado premios a la gente que estaba? Le han dado premios a la gente que estaba. Sí, podríamos decir que sí. Y no digo nada. Bueno, que se han entregado los premios del 18º Salón del Manga de Barcelona. Y bueno, pues como siempre tenemos varios premios. Mejor Shonen para Fairy Tail de Hiro Mashima. Mejor Shoujo para Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Mejor Seinen para Elfelid. Mejor Kodomo para Keroro de Mine Yoshizaki. Mejor manga de autor español para Mala Estrella 2 de Second Station de Enar Torinos. Mejor fanzine manga para La Rebelión de los Ukes. No sé qué será. Mejor DVD o Blu-ray de anime para El Castillo Ambulante de Hayao Miyazaki. Mejor serie de anime para Dragon Ball Z. Y este es en plan. O sea, tú lees esta lista. ¿Y de hace cuántos años es esto? Efectivamente, debe ser de... Se han confundido y estamos hablando del 8º Salón del Manga, o del 7º. Joder, una Sailor Moon, Dragon Ball Z, venga, hombre. O sea, es que, en fin, como aprovechan las reediciones también, que digo, a ver, vamos a ver. Una sí, cosa, pero es que es... los premios no se dan porque haya reediciones para que les haga publicidad. Efectivamente. Sospechoso, que Norma Editorial. guiño. Y ser esta visión, guiño, se hayan llegado premios por estas cosas. Sí. Pero lo mejor, porque todavía hay más, señoras y señores, es que el gran premio del Salón del Manga al mejor autor de manga de la historia vivo se lo ha llevado Hiro Mashima. ¿Y quién es Hiro Mashima? Pues el autor de Fairy Tail, de Monster Soul, y que este año, casualmente... era el invitado estrella del Salón del Manga. Pero es que eso, tú mira que sospechas, ¿eh? Que no, sí, sí, yo sospecho mucho. Estaba por allí y dijo, ¡ah, a mí! Oh. ¡Qué sorpresa! No he preparado ningún discurso. Ah, bueno, mira, sí que tengo aquí, sí. Sí que tengo aquí uno. Saca ahí un total de 200 páginas. Y bueno, este es el típico premio que nos hace gracia porque dices, vamos a ver, quiero decir. Mira, Majo, tú, o sea, vosotros, aquí, a ver, está bien hacer un gran premio del salón, tal, que en teoría, tal como lo tenéis puesto, es casi como un reconocimiento a toda una carrera. Entonces, por lo tanto, yo me imagino que pondréis a mangakas bastante experimentados y que, bueno, que hayan estado 200 años, ¿sabes? Sí. Entonces, y bueno, sí, tenemos un poco, pero no sé, disimulad un poco con estas cosas, ¿no? Es que, a ver, a veces dan un Oscar o un Emmy a alguien y no está. Y dicen, bueno, lo recogemos nosotros en su nombre. Y ya está, que no digo que esos sean los mejores premios del mundo, porque normalmente dan bastante pena. Pero, maldita sea, darle los premios a lo que creéis que es lo mejor. Uh-huh. Porque lo de Dragon Ball Z me ha hecho un poco de risa. Sí. Y lo de Sailor Moon un poco también. Pero bueno, que cualquier cosa que le den ya a Dragon Ball es un poco de risa. Es que además, como Dragon Ball es el 20 aniversario, pues habría que aprovechar. El año pasado se lo dieron a Toriyama, el premio del Gran Premio del Salón, que es lógico. A ver, no me meto con que se lo den a él, porque de hecho se lo merece. No, eso no, pero... Pero claro, mejor no se deja de anime pensar... a Dragon Ball Z, venga, hombre. Claro. ¿Estamos de coña o qué? Efectivamente, o sea... Es que no sé. Es un poco en plan, venga, fiesta. Nada, ya tienen que hacer a Dragon Ball GT directamente. Efectivamente. Mejor vale. Serie de anime para Dragon Ball GT. Eso es. En fin. Pues mira, durante este Salón del Manga de Barcelona, además, Norma y Planeta pues anunciaron algunas novedades. Y, por ejemplo, pues tienes que Norma anunció que iba a publicar Hora de Aventuras. Hora de aventura, chico, coge a tus amigos y vámonos con Jake el perro y Finn el humano. Lo pasaremos guay, Hora de Aventuras. Esa. El cómic que está va funcionando bastante bien en Estados Unidos, por lo que yo tengo entendido. Sí. Así que, bueno, como aquí también está teniendo una cierta fama los dibujos animados que emite... ¿Quién lo emite? ¿Cartoon Network y Boeing? Cartoon Network, sí. Cartoon Network y Boeing. Pues eso. Es normal prácticamente que lo publicaran. Además, yo creo que se da bastante a ser adaptado. A cómic, y parece que es bastante fiel en el estilo y en todo, o sea que... A mí además, bueno, a mí casi me gustan casi más los cómics que no, pero están bastante curiosos los cómics, o sea, yo he leído un par de números y tal, y son bastante divertidos, tienen un montón de cosas muy curiosas. Bueno, a mí es que los dibujos estos no me parece que sean malos, y les reconozco muchas cosas, pero no son de los que me enganchan a mí. A mí me gusta más, por ejemplo, Regular Show. Sí. Este tipo de cosas extrañas. Pero bueno. En fin, más cosas que anunciaron. Van a sacar una edición especial, 30 aniversario de Akira, que será 6 tomacos y un libro de arte y datos, que va a ser una edición limitada, de 1982 copias. ¿Por qué será 1982? ¡Ay! Sí, hombre. Porque es 1982 el año que se publicó Akira. ¡Oh! Fíjate, parece que piensan en todo. Ya te digo. En fin. Bueno, pues eso. Os podéis imaginar que esto es lo que es Akira. Y si no me equivoco, o esto lo hemos dicho en algún momento no hace mucho, lo que pasa que como grabamos programa de vez en cuando, ya no sé cuándo decimos las cosas. Que el manga es obviamente mucho mejor que la película y mucho más completo y todas esas cosas, ¿no? Lo hemos comentado. Sí, lo comentamos cuando estaba con nosotros, entre nosotros, Roberto Pastor. Estaba entre nosotros, ya no está entre nosotros. Ya no está entre nosotros. Pues comentaba eso en un programa pues que hablaba de Akira, pues empezamos a hablar del cómic y el anime. Y sí, es lo que nos decía, o sea, el manga es bastante más complejo, bastante más todo. Hombre, la película es muy compleja, bueno, es tan compleja que como no te has leído el manga probablemente no te enteres de nada. Porque también es verdad. Intentaron adaptar un manga que es bastante largo y la película queda un poco extraña. Claro, es que aquí no sé, decimos, no sé qué. Aquí decimos que son 6 tomos. Pero claro, son 6 tomos gordotes de 300 páginas y pico, ¿sabes? Sí, es que es lo normal. Bueno, ¿qué más cosas? Por ejemplo, van a publicar Bloodlad de Yuki Kodama. Y bueno, pues también tenemos alguna cosa de Planeta, que dice, por ejemplo, que va a publicar From Hell Companion. Que es una cosa, bueno, un poco rara, que es una revisión que han hecho Alan Moore y Eddie Campbell sobre From Hell, su propia obra, vista desde otro punto de vista. From Hell, quien no la haya leído, pues es, bueno, quien la haya leído sabrá que es una obra bastante densita y bastante, bueno, potente. No sé cuál ese será el nuevo punto de vista, probablemente sea desde otro punto de vista de otro personaje o algo así. De una companion. Va una companion de Doctor Who. Exactamente. No sé cómo le quedará teniendo en cuenta el estado de locura actual de Alan Moore, pero bueno, todavía no está del todo loco. O sea que, como Frank Miller, por ejemplo. Y bueno, pues desde luego será una cosa bastante curiosa, pero si sale en un tomo único, pues también será uno de esos tomitos. Supongo que es en blanco y negro también. Supongo yo. Pero también será carillo. Y bueno, ¿qué más cosas tienen? Pues mira, van a publicar Nausicaa del Valle del Viento, Miyazaki. Eso ya es cosas míticas, el Inotori o Fénix de Osamu Tezuka, ediciones integral. Uh-huh. También van a publicar nuevo material de Creepy, que con algunas historias de Richard Corben. También, por ejemplo, tenemos que van a retomar Tutor Hitman Reborn o Liar Game, que tenían ahí paradas desde hace un par de años. Y luego también han dicho que, oye, si esto que hemos sacado de Dragon Ball edición 20 aniversario funciona bien, a lo mejor sacamos toda la serie. Ah, ya nos extrañaba a nosotros el otro día. Te digo yo que... Que no sacarán más. Te digo yo que esto era así. No sé qué tal ahora funcionará. Porque es que esto ya me parece como para alguien que tenga todo Dragon Ball en el manga y lo tenga de hace 15 años o así, o 20, diga, oye, pues me voy a comprar esto que es mucho más bonito porque me gusta mucho o lo que sea. Sí. Pero si no, gente que no haya leído Dragon Ball, volverse a comprar Dragon Ball ahora, es un poco extraño. No sé. Bueno, que sí, oye, puede pasar que mucha gente hay que no se ha leído algo y se lo compra pues muchos años después, pero que no sé. En fin. Ya lo veremos enseguida cómo ha funcionado. No nos van a dar datos de ventas ellos, pero si sacan otro es que ha funcionado bien. Efectivamente, efectivamente. Y más novedades por parte de editoriales españolas, cuéntame. Esta vez sí. ECC. 2021, 22. Pues ya decíamos que nos daba miedo lo que había puesto detrás de del catálogo de novedades de noviembre, que ya sabéis que siempre ECC Ediciones hace un pequeño teaser de algo que publicará el mes siguiente, y ya han salido las novedades de diciembre para el próximo mes. Y por supuesto tenemos que van a publicar Before Watchmen, que aquí lo van a llamar directamente, lo van a traducir como Antes de Watchmen. Bien, correcto. ¿Y cómo lo van a publicar? Porque eso es lo que me encanta. Porque nosotros pensábamos, pues esto sacarán pues tomos con cada miniserie un tomo, que quieras que no, se sacan 8 tomos o 9 tomos, no sé cuántas son exactamente, y genial. Sí, tienes hecho el día, si es que... Claro, y tienes hecho pues toda la temporada. Pero no, amigos, vamos a tener nada más y nada menos que 8 miniseries en grapa sobre Antes de Watchmen. En su formato original. En su formato original, o sea que ni siquiera son... O sea, ya de por sí están publicando Antes de Watchmen en mejores condiciones que Green Lantern. Sí. O sea, queda que no. Que en Green Lantern y... Bueno, que todo. Que todo, o sea... Que todo, que Batman, que Action Comics, que Wonder Woman... Salvo la Liga de Justicia. Salvo la Liga de Justicia, pues... A ver, es obvio que piensan que aquí pueden sacar un buen rendimiento y terminar el año bien. Sí. Pero es que me parece muy extraño. Sí, porque bueno, así tenemos el próximo mes de diciembre, salen 4 miniseries, que son Antes de Watchmen, Minutemen, de Darwin Cook, Espectro de Seda, con Cook y Amanda Conner, Búho Nocturno, con Straczynski, Andy y Joe Kubert, que se ha sustituido, lógicamente, por Sienkiewicz, tras su muerte. Lógicamente se ha sustituido, no lógicamente por Sienkiewicz. Efectivamente. La sí. Lógica es así. Tendremos también el comediante de Brian Azzarello y J.G. Jones. Uh-huh. No, Ozymandias, perdón. Ozymandias de Len Wein y Jay Lee. Esas serán las 5, cada una 32 páginas, 2,5 euros, e incluye las 2 páginas de el corsario, ¿cómo se llama? El corsario carmesí, que es el complemento de Len Wein y John Higgins, que se publica en Estados Unidos igual, ¿no? O sea, lo van a publicar tal cual se está publicando en Estados Unidos. Muy bien. Luego, en febrero, nos encontraremos con el resto. A saber, Rorschach, de Brian Azzarello y Lynn Bermejo. Doctor Manhattan, de Straczynski y Adam Hughes. Y además, Moloch, de Straczynski y Eduardo Risso, que por cierto parece que tiene polémica, no me he informado todavía porque quería leerlo primero. Y Dollar Bill, que es un one-shot. Uh-huh. Estos dos últimos saldrán en one shot, directamente. O sea, cada uno en su cómic de 3,50 euros y el segundo de 2,50. En fin, la verdad es que cuando vi el plan dije, pero ¿qué hacéis? O sea, en serio. O sea, hay millones de series que podéis publicar en grapa antes que esto y es que lo hacéis al revés. Que sí, sí. Esto obviamente lo están haciendo porque piensan que igual pueden vender más, pero es que luego lo piensas y ya no sé qué decirte, porque a lo mejor si lo venden en tomos, venden lo mismo, a lo mejor es que le sale más barato, yo qué sé. Que esto te tiene que dar rabia, no puedes decir que no, porque si la grapa es el signo de respeto hacia una colección, te pongas como te pongas. Sí. Esto no es respetable. Esto de antes de Watchmen no es respetable como concepto. Uh-huh. Y la de colecciones que tienes, pues bueno. Que hasta publicando en tomos de 4 números que se cortan cosas, que eso me parece bastante lamentable, pero bueno, en fin. Eso de los tomos de 4 grapas, que es que hasta que no me compré alguna ya se me había olvidado. Desde que habíamos revisado los formatos. Hmm. Pero tengo que decir que es que no tiene mucho sentido. O sea, eso se había dejado hace mucho tiempo ya. Hmm. Pero bueno. Ay, Dios. Pues oye. Es eso. Y me ha extrañado también lo que decíamos antes, que no mezclaran títulos, como es habitual también en ellos. Sí, claro. Porque no han puesto Minutemen con Espectro de Seda. Claro. El búho nocturno con el comediante, Ozymandias y Rosas, yo qué sé. Cosas raras. Claro, o sea, que es lo que más mola. Es que a mí no me interesa, te compras todo. Efectivamente. Toma por saco. Pero es que claro, dirán, hombre, claro, es que a lo mejor alguien se quiere comprar lo de Rosas, pero no se quiere comprar lo del comediante. Pero bueno, igual yo me quiero leer también Madman de Snyder, pero no me quiero leer la otra putrañosa mierda que hay pegada de vez en cuando. Igual me quiero leer Action Comics, pero no me quiero leer Superman de vez en cuando, porque a veces ni lo sé. Mm. Menos mal que las grapas no vienen cerradas. Porque algunos días no ponen los créditos fuera y ya dices, ah, pues bueno. Llegas a casa, lo abres, mierda, me he comido la colección que no quería. Tarde o temprano lo harán. Oh, sí. Tú imagínate algo que pongan Action Comics de Grant Morrison y en el interior incluye Superman número 3. Y además, bueno, esto ya es una chorrada mía, ¿eh? Pero esto de hacer esas cosas de alternar y tal, es una cosa que, como persona que le gusta coleccionar cómics, me pone cardíaco. Sí, porque, sí. Porque de verdad, si no quiero comprármelo, me tengo que tener números, además ni siquiera alternativos. Porque ya has visto lo que hicieron, por ejemplo, con Action Comics, ¿no? Me parece que fueron los 4 números primeros. Sí, sí. Los primeros 4 números, luego otro. Y tengo que tener ahí huecos que digo, esta mierda que es. Es que vamos para matarles. En fin. Bueno, mira. Y pasando a otras cosas, también tonterías de DC, ¿por qué no? Porque sí, bueno, porque me apetece. Bueno, por cierto, tengo que decir, no recomendamos antes de Watchmen. No. No, o sea, para nada, quiero decir. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recordarlo ahora. Antes de Watchmen no aporta absolutamente nada que no hayan hecho ya, que no hicieran en su momento Alan Moore y Dave Gibbons. Pero bueno, absolutamente nada. Y, por supuesto, una cosa. Si no os habéis leído Watchmen, ni se os ocurra comprar esto. En plan, ¿es una precuela? Pues lo leo primero. ¡No! ¡No! No, no, no. Mira. Dices, ah, pues esto de antes de Watchmen me interesa. No, mira, haz una cosa. ¿Es que he visto la película? No, mira, no. Escúchame. Te compras Watchmen, te lo lees y luego me dices si queda algo que contar. Efectivamente. En serio, ¿eh? Es que manda huevos. Es que creo que es el primer número de Doctor Manhattan que lo leo y digo, me acabas de contar otra vez lo que pasa en el número de Watchmen centrado en el Doctor Manhattan. Pues claro. Pero sale Adam Hughes, que le gusta dibujar tetas, y aquí dibuja ramos. Efectivamente. Es que vamos, hombre, en fin. De verdad. Bueno, ya es que eso ya es meterse con DC, más que con ECC. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Sí, SC no tiene la culpa de haber comprado los derechos de DC en su peor momento. No, eso es verdad. Oye, vamos a comprar DC, que era un gran momento. Alguien les engañó, seguro. Oye, pues comprarla ahora, que van a empezar desde el principio otra vez, y tenéis justo el mejor momento para lanzar una nueva editorial. Venga. Vino Didio, les echó droga en el Colacao. Sí, también. Toma, dijo, esto es buenísimo. Pero es que nosotros no editamos. Uy. Quita. Publica. Bueno, en fin. Bueno, y eso que iba a decir yo, otra cosa de DC, y es que, fíjate, después de 300 números a lo Cerebus, pues se acaba Hellblazer. ¡Oh! Pues hombre, da pena, sinceramente. Da pena, sí. Da mucha pena. Da pena, y pero no os preocupéis, que obviamente John Constantine, que es un personaje atractivo y que coño, está bastante integrado después de los nuevos 52 en el universo DC normal, pues va a sobrevivir a su propia colección, porque va a empezar una nueva colección que se va a llamar Constantine. ¡Oh! Igual que por Keanu Reeves. Exactamente. Yo no tuve las pelotas de ver esa película, macho. Es que no podía. Y bueno, Constantine, que esto es como lo del Capitán Marvel, que ahora se llama Shazam. Y tenía que... Porque lo de Batman ya en inglés es demasiado explícito. Es el hombre murciélago, ya no tienes más huevos, pero si no... En fin. Bueno, que el guionista va a ser Robert Venditti, que es un escritor de novelas, que yo sepa. Y el dibujante va a ser un conocido últimamente de Marvel, que es Renato Guedes. Sí. Y bueno, pues se van a centrar, obviamente, en las aventuras de este detective sobrenatural, que es John Constantine. Y bueno, pues no sé. Hombre, da mucha pena que cierren Hellblazer solo por meter a Constantine en el universo DC. Que así es. O sea, directamente. Porque ha dicho el guionista, hombre, vais a ver todavía elementos de ese personaje que empezó en el 88. Hombre, no me digas. Es que ya sería sino ridículo. Es como... Tú imagínate, coger a Green Arrow y hacer una serie sin elementos suyos. Un momento. Oye, pues mira, por cierto, dime. Hellblazer podría hacer una serie cojonuda. Oye, pues sí. Ahora que lo estoy pensando en un máximo momento. De hecho, yo juraría que estuvieron pensando en hacerla. No, sí, seguro. También pensaron hacer una serie de Predicador. Pues no sí. Cómo. Pero vamos, que de Constantine y sus aventuras se podría hacer una serie muy buena. Y además, bueno, obviamente en las manos de la gente adecuada. Pero que además pega bastante, yo creo, en el estilo y las cosas que hay de moda hoy en día. O sea que... estaría bastante bien. Sí. Pero bueno, ay, eso. Esto es igual que en Marvel, pues les da la sensación de que la gente se confunde mucho cuando ve números grandes. Efectivamente. Voy a ponerle el 200. ¡Oh! Voy a comprar yo eso, hombre. Espérate que empiece el 1 otra vez. Bueno, hay que decir que Roberto Venditti ha hecho en cómics la nueva serie de Exo Manowar. Y sustituirá a Cornell en Demon Knights. Ah, vale, pues es que eso se me había ido a mí. Que la de Exo Manowar, la nueva. Sí. La de la nuevo relanzamiento de... De Valiant, que dicen que es la peor de todas. No sé, no he tenido gusto de leerla, o el disgusto. Bueno, en o fin. O sí, o y me he querido olvidar. En fin, bueno. Pues dicho eso, nos pasamos a un par de cositas de cine y televisión. Empezamos con una cosa de la franquicia X-Men. Cuéntame. Yes. Pues que, señoras y señores, nuestro amigo Bryan Singer, director... O sea, o Bryan Cantante, director de esa franquicia que es X-Men 1 y X-Men 2, aunque después le dejara a un novato X-Men 3, va a dirigir... Hombre, perdón, Brett Runner, hombre. Breath Runner, el gran Breath Runner. Oye, que Breath Runner lo está haciendo muy bien con alfas. No digo, no tengo nada en su contra. Que por cierto va a dirigir Breath Runner la la adaptación de Hércules que están haciendo ahora, de las guerras de Tracia. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Hombre, si este director de con, hora, de hora punta. Ojo, con The Rock, Dwayne Johnson haciendo de Hércules. Sí, señor. ¿A que mola? Sí, su tez morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. En fin. ¿Qué coño? Su piel morena. Repítelo, por favor. Que su piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. Que digo yo que no pega nada como Hércules. Eso es lo que quiero decir. Se me ha ido ahí un poco. Tu en fin. Piel morena sobre la arena. Esa era la canción. En fin, pues nada, que como Matthew Vaughn no dirigirá esta porque se va a hacerle películas a Mark Millar, sí, que al parecer le va a hacer la película del Servicio Secreto. Uh-huh. Y bueno, pues este va a hacer Días del Futuro Pasado, que es la secuela de Primera Generación y precuela de X-Men 1. Es un lío esto. Dolor de cabeza, tío. Es un poco raro, ¿verdad? Que cuenten Días del Futuro Pasado dentro de un contexto que sea precuela de X-Men 1. Sí, sí, o sea, no sé, es muy, muy difícil. No, pero ya verás como dentro de un par de meses dirán, no, esto es X-Men 4. Pues no lo sé. Depende de cómo vean el guión. Pues sí. Bueno, pues eso, que en fin, que yo creo que bien, yo creo que de momento vamos bien con esta película, a ver si no se mete mucho la zarpa, porque a mí Bong es un director que me gusta mucho, en general, y Singer también me gusta, pero habiendo catado a Bong, pues no sé yo qué hacer ahora. Singer estaba en la de First Class también ahí como de productor y yo creo que en cuanto se fue Matthew Vaughn dijo, vamos con un director. ¿Por qué buscar a un director cuando tenéis? Y se quitó así la chaqueta. ¿Cómo tenéis a Ryan Singer? Ryan, ¿estás bien? ¡Yo puedo dirigir esta película! Sí, hombre. A mí Bryan Singer es un director que me gusta bastante en general y no creo que vaya a hacer nada malo. Y bueno, no, siempre ha estado implicado un poco con los mutantes, así que bueno. A ver qué tal queda y a ver exactamente si lo basan o no lo basan en eso, hasta qué punto lo hacen, porque siempre que dices una cosa concreta de una saga de cómics, todo el mundo se la lee primero y lo dicen, pero si no tiene nada que ver. Si es una puta mierda que no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin. Mira, otra cosa de cine. Tenemos que se confirma que la Universal ha dicho, oye, que vamos a hacer una trilogía de películas de Lock and Key. ¡Oh! El cómic de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, aunque no lo parezca, y Gabriel Rodríguez, que se estaba tanteando la cosa para ser una serie, uh-huh, pero que la Fox dijo, pues no veo yo este piloto, no me está gustando, ¿eh? ¿Qué hacemos? Hombre, esto tiene su asunto. Dijo, piensa en algo mierder que haya estrenado Fox este año. ¿Yo? ¿Me estás diciendo a mí? Sí, sí, piensa en algo mierder. Es que ahora mismo no se me ocurre. ¿The Mob Doctor? ¿The Mob Doctor más mierda que eso? Eso, vamos. A ver, yo el piloto de Locke & Key no sé si sería malo o no, porque Sci-Fi y MTV también andaban ahí un poco olisqueando, sí, pero si luego han decidido hacer una película... No sería tan malo. No sé, yo creo que no sería tan malo. Los guionistas van a ser unos conocidos también de la televisión. Que de hecho son los mismos guionistas que hicieron el piloto. De hecho. O sea, que el piloto habrán cambiado cuatro cosas y en plan lo vamos a hacer más largo. Sí, habrán dicho, mira, ¿qué teníamos pensado contar en la primera temporada? Hacemos películas, tal, fuera. Eran Alex Kurtzman y Roberto Orci, que a alguno puede que le suenen como guionistas de Star Trek o la primera Transformers, y también andan... Iba a decirlo muy rápido y luego no sé por qué me he echado atrás. ¿No son los de Fringe? No. Orci, ¿no? Y... No, Kurtzman, sí. Y Orci no. A ver, yo creo que han guionizado algún capítulo de Fringe, pero ahora mismo no recuerdo. Joder. Yo creo que Kurtzman sí. Bueno, no sé. Son pero ahora una... mismo no me acuerdo. Ahí porque hicieron hicieron Star Trek, o sea, son amiguetes, son de Pastor, son los amigos de JJ. Sí, y fijo que han hecho algo con Fringe. Bueno, a mí me sonaba que algo habían liado en Fringe, alguna cosa habrán escrito en Perdido seguramente. Pues pero claro, como ahora en Fringe está de showrunner, creo, el Wayman, Peter Wayman, sí. Pues ahora mismo, yo creo que sí que estuvieron en Fringe, la es primera ya... temporada mínimo. Yo es que me suena que al principio sí estaban, pero bueno, en fin. Nada, ahí está. Así que, como ahora va todo en trilogías, uh-huh. Pues oye, igual es que la última trilogía vendrá en dos. ¿Para qué? Efectivamente. Locan Key 3, parte 2. Eso, por supuesto. Tenían que hacerlo cada una de las partes en dos. Entonces, Locan Key 1, parte 1. Locan Key 2, parte 2. Que no te oigan después los de Marvel, que tú imagínate Vengadores 3, parte 4. Yo espero que no hagan muchas cosas de esas, porque... En fin. O mejor, Vengadores 2 presenta Iron Man 3. Vengadores 2 presenta... Iron Man 3 presenta Vengadores 2. O algo así, sí. Oh, Dios. Al final vamos a liar y todo. Y bueno, con eso terminamos las noticias. Yes. Vamos, si quieres, a las secciones. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay material. Uh-huh. Aquí tenemos material para todos. Ya hemos dicho que vamos a repartir cosas. Y tenemos dos... No puedo creer porrazo... es que estamos dudando entre meterlo uno en solo no puedo creer... Otro en el porrazo, pero al final van a ser dos que van a estar tanto en No puedo creer como en el porrazo. Así que, ¡no puedo creer, porrazo! Y luego, ¿eh? Es una mezcla extraña. Sí, una mezcla extraña. Bueno, pues Ana Botella cierra el pabellón de cristal de la Casa de Campo y el Expo Comic peligra. Uh-huh. Pues nada, que como... Con todo el revuelo de la tragedia del Madrid Arena, anda la Comunidad de Madrid y todo esto, revisando las leyes, los recintos cerrados y toda la regulación, toda la normativa, han dicho, bueno, pues este y este no nos convence cómo funciona, a toma por saco. Entiendo, entiendo, porque tiene todo que ver. Claro, claro. Está todo espectacularmente relacionado... Uh-huh. Una macro fiesta en la cual entraba gente porque sí, no les revisaban las mochilas, para si llevaban antorchas, dejaba de entrar a más gente, la gente estaba drogada y bebida, había música, locura, era de noche, y esto es lo mismo que el Expo Comic. Yo siempre que he ido, me he agarrado unas cogorzas y luego para intentar salir pegando a la gente. Efectivamente. Me acuerdo que el autor invitado fue una vez. Dije, tú, aparta de aquí. Pero que soy. Pero déjame, hombre. Digo, que en paz descanse ese autor. Que soy Frank Quitely. Y dijo, que soy de Escocia, que te hostio. Y empezó a darme golpes. Y yo dije, me cago en tu madre. Y ahí pegándonos todos. Vino la policía. ¡Que no, hombre, que no! Joder, que esto es muy ridículo. Esto. La alcaldesa. La ilustrísima alcaldesa de Madrid. Uh-huh. Ha hecho una cosa en plan... Lo que yo llamo política de viejos. Sí. Es en plan... ¡Ay, se mataron a unos niños! ¡Ay, van a hacer aquí ahora una cosa de no sé qué! ¡De frikis y espadas! ¡Esto es peligroso también! No se preocupe, señora. Yo lo cierro también esto, porque esto es peligroso. Esto seguro que vienen aquí y quien dice cosplay... ¿Quién nos dice que cosplay no es vodka garrafón? Claro, cosplay, así lo llaman ahora. Efectivamente. Es la nueva moda, el cosplay. Y van con las caretas esas del Anonymous. Sí, esos son muy, muy peligrosos. En fin, yo me entristezco. ¿Qué puedo hacer si no? Es que es muy triste. Es muy triste. Y bueno, hay que decir que de momento, bueno, aparte de se ha cerrado cautelarmente, desde la organización del Expo Comic están pidiendo un poco de calma, que bueno... Claro, me imagino que la noticia les ha pillado de sopetón. No extraña. O sea, entonces, el Expo Comic se iba a celebrar dentro de 3 semanas, el 29 de noviembre creo que comenzaba, sí. El fin de semana, dentro de 2 fines de semana creo. No, son sí, es 30, del 29 al 2. Claro, 29 al 2. claro, han pedido calma, que bueno, yo supongo yo que... Porque también organiza el Ayuntamiento de Madrid esto, creo. Sí. Entonces, si no, si en el pabellón de cristal, supongo yo que para los congresos y citas que se estaban pensados para estos días, para el futuro, pues habrá algún tipo de recolocación o algo, no sé, me imagino. Es que lo que tampoco es normal, aparte de que sea una estupidez hacer esto, es que pase una cosa y para eventos planeados de aquí a menos de un mes, decirles que les cierras el sitio donde vas a hacerlo. Efectivamente, es que es un papelón, o sea... Pero hombre, por favor. Madre mía. Es como... bueno, estás haciendo eso y es que estás jodiéndole pasta a gente, pero bastante. De toda la gente que pone sus stands y vende sus cosas para que pueda firmarle gente, que... Claro. En fin. No sé. En fin. Macho. Bueno, pues es que... Bueno, sí, vamos a dejarlo. Y luego tenemos al el otro... No puedo creer, el porrazo a... ¿Eh? Esto es más de humor, ¿eh? Este es más de humor de viva, ole, los huevos. O sea, cuando pensábamos que la fiebre noventera de sacar tonterías comiqueras porque sí estaba ya calmándose o no podía ir a más. Sí, yo me voy a quedar con la segunda. Va de C y nos demuestra que estamos todos equivocados. Ole sus putos huevos. Y es que, ¿qué ha pasado? Pues que han dicho, en noviembre, bueno, en febrero vamos a sacar Justice League of America con Geoff Johns y David Finch. Estamos preparando esto que va a ser la hostia, guau, guau, guau, guau. ¿Pero qué podemos hacer? Mañana son las elecciones. Sí, pues entonces vamos a anunciar que tenemos... Y se ponen a hacer cuentas, a ver qué hacemos. Venga, tíos. 52 portadas alternativas. Sí que sí. Ole, ole y ole. ¿Y cómo hacemos 52? Nada, esto coges, dibujas un cocodrilo en Florida, un oso, o no sé qué, una silla de... Una silla eléctrica en Texas. Anda, que como saquen la misma portada pero con un escudo del estado. Efectivamente. O sea, yo sí. Me descojono. Bueno, las portadas alternativas van a consistir en un dibujo diferente, una portada diferente por cada uno de los estados. Oh, fíjate. Es decir, cada uno de los estados, incluyendo también a Washington DC y... A Puerto Rico como estado libre asociado. Uh-huh. Claro, entonces van a sacar eso. Entonces, en teoría, dicen que van a sacar para cada estado pues una algo típico, ¿sabes? ¿Qué es lo que dice Dani? Seguramente pondrán de fondo el escudo del estado o la forma del estado y los personajes... O la forma, sí. Claro. Y los personajes ahí en plan, oh, cómo molamos, somos la Liga de la Justicia de América. Ay, Dios. Es además el supergrupo de gente que tiene espadas, hachas, arcos, pistolas, látigos y el Green Lantern molón. El Gangsta Lantern. En fin, bueno. Aparte ya de lo que sea la colección o no, que ya veremos cuando salga, que por cierto, dibujada por David Finch, Dios nos pide confesados, es que este hombre no va a dejar nunca de hacer el payaso. No. Ha gustado tanto su trabajo en... en Batman, el Caballero Oscuro. Bueno, vamos a hacer predicciones. ¿Cuántos números seguidos va a hacer David Finch de esto? Aunque esté dibujándolo ya. Vale, va a hacer... Que está dibujándolo ya. Sí. 6 números, 7. Es que creo que no, ¿eh? Yo digo que 5. Seguidos. Seguidos, 5. Fíjate, yo le voy a dar un voto de confianza. Bueno, espera, claro. Espera, porque David Finch, quieras que no, es bastante más responsable de que otros, que Jim Lee, en ese sentido. Bueno, y se han conseguido que Jim Lee haga unos cuantos números. Sí, y Jim Lee consiguió hacer 6 números seguidos de Liga de la Justicia. Bueno, que el séptimo que ha salido este mes, que es de Jen Ha, y es el peor dibujo que le he visto a Jen Ha en años. Y mira que Jen Ha es buen dibujante. Sí. pues anda que... Es que claro, vas ahí y dices, oye, ni se te ocurre andar dibujando bien. Sí. No toco los huevos. O sea... Dile, yo voy a cobrar igual. Bueno, si el primer arco argumental es de 6 números, como ha de uno esperar de Jones, pues sí. Vale. Puedo aceptar que pueda llegar a 6, habrá que ver. No sé. En fin, bueno. Ya cuando veo la portada, la Catwoman sale súper extraña, así que el dibujo promocional que han hecho. Sí, sí. No sé qué le pasa exactamente. Pues en que fin. Tiene un brazo... Tiene una pierna más delgada que otra. Tiene una un brazo estirado que es más corto que el brazo que tiene flexionado. Una teta cuenca y otra Albacete y no sé exactamente qué está haciendo. Bueno, en fin. Pues nada, oye, ahí está. Pero bueno, ya que podemos aprovechar que hay alguna cosa de esas que decimos de ensalada de DC. Que no sí, sí, hay ensalada de DC que se nos ha olvidado meterlo en el otro bloque. Porque claro, junto con el anuncio de las 52 portadacas, ¡guau! Han anunciado que hay 2 series nuevas. La primera va a ser Katana, guionizada por Ann Nocenti y dibujada por Alex Sánchez, con el personaje de Aves de Presa. Y Justice League of America's Vive, con Andrew Kreisberg y Pete Booth. ¿Y qué es eso? Vive es uno de los personajes. La que va con la estrella. ¡Ah! Joder. Esa es Vive. Madre de Dios. Vale. Si no me equivoco, claro. Creo que sí. Luego también... Jeff Lemire y Andrea Sorrentino se ocuparán de Green Arrow a partir del número 17. Por fin leeré algo de Green Arrow. Porque no, ¿No has leído lo de Nocetti? Leí el primer número y no me convenció. No sé tú. Es que a mí tampoco. Pero así en general a mí me da la sensación de que DC no es el entorno mejor para ser guionista, en general. Sí. Ni guionista ni dibujante, de hecho. Bueno, no, pero sí. Que dice, oye, va a hacer esto, si está se queja Rob Liefeld, pues es que es lo que yo digo. A partir de ese momento ya, perdidos. Ay, y bueno, que tenemos en este programa el top ventas de España, de septiembre del 2012. Solo los podéis escuchar. De octubre, perdón. De octubre. Los cómics más vendidos. Sí, es que he sido yo que la he cagado en el guión. Vale, no pasa nada. Bueno, de octubre, obviamente. Digo, estamos en noviembre, ¿qué está pasando? Claro. Sí, a ver qué es lo más vendido. Cortesía de la librería especializada Generación X. Sí. Que nos facilita los datos para ese gran blog para todos los amantes del cómic, que es gencomics.es. Visítalo. Gencomics.es. Visítalo, amigo. Te lo dice The Cape también. The y Cape. Bueno, mira. Tenemos... Jimmy. Trip, ya no me acuerdo cómo te llamas. Visita gencomics.es. Visítalos. Pero solamente... Pero hablan de cosas que se hacen en Estados Unidos y con spoilers. No, nada spoilers. Solo cosas que salen en España. Ah, entonces me interesa. Eso es lo que se llama hacer una promo al vuelo. Estupendo. Sí. Bueno. Y luego, después de esto, voy a poner la promo real de Gencomics, así que vamos. Pues ya, como no entréis ya, no será por publicidad. Efectivamente. En fin, bueno, que eso, dentro de los superhéroes de grapa, pues, sorpresa, no. Vengadores vs. Patrulla X número 1, lo más vendido. Obviamente, el mejor cómic del mundo. Sí. ¿Sí? Ay. Que por cierto, vaya por curiosidad, si tienen... Espera que me ha atragantado. Se me ha encogido el pecho con la noticia, espera. He pasado por la librería especializada y digo, voy a ver si tienen número uno de... Y dice, no, esto se nos ha acabado ya. Vendemos como rosquillas. Así que bueno, desde luego no me sorprende mucho. Porque es normal que venda como el que no quiera la cosa. El segundo, el Batman 6. Tercero, Lobezno y la Patrulla X número 5. Después tenemos VXX versus. O sea, Vengadores de la Patrulla X versus el número 1. Y los Vengadores 21. Lobezno y la Patrulla X se está vendiendo un montón, por cierto. Que me llama la atención que la imposible Patrulla X no venda tanto. Pero bueno, que Que porque igual... la Imposible Patrulla X no pone Lobezno y la Imposible Patrulla X. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Ay, Dios. Bueno, luego tenemos tema de superhéroes en tomo. Y tampoco me sorprende, ya lo dije yo en su momento, el más vendido es Kick-Ass 2. Ese, lo cual siempre a uno le hace pensar, pero nadie te va a hacer caso nunca, ¿verdad? ¿No compréis esto? Toma, nomás. Eso es lo que pasa porque no todo el mundo me escucha. Eso os pasa por hacer esto. En fin, lo segundo, el Wonder Woman número 2, que veo que está vendiendo bien. Y después tenemos Superior, también de Mark Millar. Mark Millar es un tío que lo destroza en tomos. Sí. Lo está petando el niño. Sí. Luego también tenemos el Red Lanterns número 1. Pues bueno, ahí está. Y no sé si va a haber mucha gente que se compre el 2. Uh-huh. Y después tenemos el Punisher Max número 4, que es la de Jason Aaron. Y creo que es el último, ¿no? Creo que sí. Creo que ya es el final. Eso tocaría, desde luego. Vale. Luego, pues, tenemos en manga, y bueno, tenemos a un autor de manga que es el que tiene más presencia, que es el señor Urasawa, que también es, bueno, es tradicionalmente suele vender mucho, con Billy Bat en el primer puesto, y luego Master Keaton en el cuarto. Pero aparte tenemos en el 2 a Usagi Yojimbo 25, que es una cosa que siempre... me ha gustado, bueno, de Stan Sakai, y que es una cosa que siempre me ha gustado que venda, porque está bien, y es una cosa bastante peculiar. Uh-huh. Y que yo conocí por sus cameos en los cómics de las Tortugas Ninja de hace 20 años. Sí, cierto. Ahí anda. Luego tenemos, por supuesto, One Piece. No veo Naruto, y esto me preocupa. El problema es que tanto One Piece como Naruto... son los números que salieron el mes pasado. Entonces probablemente Naruto no está en el top 5, pero a lo mejor sí que está en el top 10. Ah, vale. O sea que... de acuerdo. Son los de septiembre. Claro, tanto los números de One Piece como los de Naruto son los de septiembre. Bueno, pues entonces... vale. Entonces no me importa, no me extrañaría que estuviera entre los 10. Y One Piece, pues 2 meses seguidos ahí dándolo fuerte. Y el quinto es Ataque de Titanes. Una obra más peculiar. Yo creo que esto de Ataque de Titanes lo abre la gente y dice, ¿esto qué es? ¿Qué cosas? Luego, en europeo, independiente y demás, tenemos... pero la gente tiene poco criterio, a veces me da sensación. Lo más vendido es Holy Terror, de Frank Miller. Es que, aparte de polémica... porque... es una chorrada, aparte de polémica es una chorrada. Aparte de decir, es polémico y tal, obviamente por eso habrá vendido... o por esa historia de que él dijo, oye, que a DC, voy a hacer un Batman contra Bin Laden, ¿cómo lo veis? Contra Al-Qaeda y tal. No. Vale, pues entonces lo hago yo lo que me apetezca. Y habré a un señor que parece Batman, pero no es Batman. Me voy a hacer de rojo porque si no parece Batman. A ver, es una chorrada. Sí. Como un piano. Y me jode porque he visto el tomo... además, si los tomos de Norma estos así suelen ser chulos y eso... y digo, pero ¿por qué gastar ese dinero en semejante bazofia? Es que esto es ya Frank Miller totalmente... ¿dónde están tus pastillas, abuelo? Esa está muy mal. Segundo tenemos Vapor, El Sueño es número 2, Parker número 3, El Golpe y Green Manor. Pues bueno, el Parker, por cierto, es de Darwin Cook, pero que sí. No lo estoy leyendo tú no sé si lo estás leyendo. Leí el precisamente este, está muy bien. Sí. Bueno, Darwin Cook pues es un, así en general, la verdad es que es un gran autor, guionista, sí. Dibujante y bueno, lástima que tenga Before Watchmen para mancharle la carrera. Que sí, porque me extrañó, me acuerdo cuando dimos la noticia de que esto existía, que decía, pues Darwin Cook es el que está un poco detrás de todo el tema. Yo decía, ¿pero por qué Darwin? Hombre, ¿por qué? De hecho, o sea, sus miniseries en Before Watchmen son las mejores para mí, directamente. Pues faltaría, que si lo hace él no se busque lo que más le interesa. Pero bueno, que bueno, en fin. No os dejéis engañar. No, eso que ha dicho Albertini no quiere decir nada. No os lo compréis. Dicho. Y bueno, y para terminar el top, tenemos otras cosas. Tenemos el puesto número uno, Conan Rey, la ciudad de la Escarlata, que, bueno, es lo que siempre decimos tú y yo, cada vez que veíamos en algún top o en alguna cosa Conan, es que Conan es la hostia. Sí, sí, Conan vende muchísimo. Es que Conan lleva vendiendo años, décadas. Sí, sí, sí, sí. Como, vamos, o sea, desde la etapa de Roy Thomas y todas esas cosas, Sal Buscema, John Buscema, Gil Kane, todo, o sea, eso estoy hablando ya de cosas muy clasiquillas, eso también vendía y han sacado tomos y retomos y reediciones y siempre ha vendido. Uh-huh. Y bueno, aquí una vez más, de hecho, ha vendido más que Los Muertos Vivientes número 16, lo cual es bastante peculiar. Bueno, también es verdad que Los Muertos Vivientes número 16 ya salió el mes pasado. Es el mes anterior, ¿verdad? Sí, sí. Vale, entonces, aún así, lo voy a decir, pero bueno, que sí. Los Muertos Vivientes es el mes anterior, y el mes anterior, pues, sería lo más vendido, que ya no me acuerdo. Bueno, Los Muertos Vivientes es del mes anterior, y Conan, los dos de Conan, bueno, el resto del top 5 son novedades del Salón del Manga. Cierto, sí. O sea, en teoría son de noviembre. En teoría. Sí, sí, sí, pero como ya sabes que Planeta siempre saca las cosas con antelación, pues... Sí, ahí bueno, está. Eso, el tercer puesto está con El Bárbaro, y después el cuarto tenemos el número uno de Saga... Y en el quinto tomo de Chu. Y el tomo de Saga, que por cierto, me lo acabo de comprar ahora. Mm. Aunque ya cada vez que voy a la tienda de cómics, todo me parece más caro que la última vez que fui. O sea, el tomo este vale 17 euros, me parece. Sí. ¿No? Sí. Y son 6 números. Bueno, que no es que si haces las cuentas, hemos comprado cosas más caras en la vida, pero que todo es muy caro, macho. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, ahí tenemos las ventas de este mes pasado y con esto hemos terminado. Pues si eso quieres... ya hemos terminado, ya nos podemos despedir para el próximo, no, para el siguiente bloque. Nos vamos a poner una plomita, la plomita de Gen Comics, y bueno, pues vamos a, después continuaremos con las reseñas. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Ya estamos de vuelta después de tomarnos un pequeño refrigerio. Y vamos a hacer las reseñas de esta semana. Tenemos varios cómics para reseñar. El primero va a ser el universo DC de Alan Moore, que, si os acordáis, fue el cómic de octubre de nuestro grupo de lectura de Goodreads este pasado mes de octubre. Uh-huh. El universo DC de Alan Moore es una recopilación de varias historias realizadas por ¿quién va a ser? Por Alan Moore. Es una de esas historias de Neil Gaiman. Sí. Por Alan Moore en principios, mediados de los 80. Pues no, mediados son todo. 85 al 86, básicamente. Creo que son 13. Es que ya... Sí, no, son un, dos... Sí, son 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo. 13, 14. Vale. Sí, son del 85 al 88, me parece. Sí. Entonces, bueno, pues nada, son... Pues eso, una pequeña antología. Lo ha sacado ECC en tapa dura. Es una de esas cosas que uno no sabe exactamente por qué no lo sacó Planeta en su momento, porque DC hizo esta recopilación en 2006 o 2005. Sí, en 2006. ¿Y no sacó además Planeta Superman de Alan Moore o algo así? Fue justo, pero no sé si la sacó con el coleccionable. Sacó un tomo de tapa dura que era... Ah, pues puede ser. Sí, puede ser. Yo creo que además sí. Eso, que es que... Ya que estás, pues coño, saca esto. Es que no sé. Claro, no sé. O sea, hombre, dirían, ¿cómo vas a mezclar a Green Lantern con Superman y con Batman y con Vigilante y Green Arrow, Green Lantern? Uf. Bueno, es... hay mucha gente. La gente se pierde. Alan Moore. Alan Moore. Y bueno, pues eso, es un pequeño recopilatorio lleno de, bueno, pues con un montón de dibujantes. Están Dave Gibbons, está Brian Bolland, Kurzweil, John Byrne, George Freeman, Klaus Jansson, Jim Baikie, Kevin O'Neill, vamos, un montonazo. Tiene, por ejemplo, me encanta porque nada más abrirle el cómic está la clásica viñeta popularizada por JC, esa de ten pensamientos limpios, chaval. Y bueno, pues sobre todo pues tenemos a Superman con Morgul, tenemos una historia con Vigilante bastante bastante buena, la verdad. Luego Olimpiadas Nocturnas con Green Arrow. Luego los relatos de Green Lantern Corps, los famosos relatos, que algunos ya son bastante clásicos en sí. Son el de Mogo no tiene vida social, que cuentan un poco una aventura de un tal que acaba aterrizando en cierto planeta. Sí, que esas fueron las que se adaptaron luego en aquella película animada de Green Lantern, ¿no? Cierto, cierto. Se adaptó esa, se adaptó... Creo que se adaptaron un par de aquí. Sí, o sea, me parece que también en Blackest Night. Es que ya no me acuerdo, pero yo creo que había varias. Uh-huh. Sí, porque además estará también la historia de Tigres y la de Blackest Night, que serían después... serían después de las influencias que hizo Geoff Johns, que tuvo Geoff Johns, para crear La Noche Más Oscura, toda la saga que ha sacado ECC el mes pasado, que a mí es un crossover que me gusta mucho en general. Luego también tienen el crossover entre Superman y La Cosa del Pantano, y como un poco como coronando el tomo, ya terminándolo, pero también tal, probablemente las dos historias más famosas que hizo Alan Moore en esa época, que fueron ¿Qué fue del Hombre del Mañana?, que es una Alan Moore contando, es la historia que cerró las colecciones de Superman, tanto Superman como Action Comics, pre-Crisis en Tierras Infinitas. Sí, o sea, es la última historia de Superman pre-Crisis. Sí, que pues es un repaso absoluto a todo lo que representó Superman, sus villanos y todo eso. Una historia dibujada genialmente por, espérate, que está aquí por Kurzweil. Y George Pérez era con tinta de George Pérez, o sea, fíjate. Qué nivelaco. Sí. Y también está cerrando La Broma Asesina, también famosa por muchas cosas, que por Brian Bolland. Que es una historia que sí que se ha publicado bastantes veces en tomo. Sí, sí. Yo, de hecho, tengo la última edición que sacó Planeta en formato absolute. Que incluía una historia de complemento de Brian Bolland. Y que tenía el nuevo coloreado de Brian Bolland. Sí, de hecho, este también tiene el nuevo coloreado. Vale. No es el color original. Un problema tiene este tomo, que es que han sido algo cutres, yo creo. Y es que han hecho esta edición, pero hay los clásicos materiales escaneados. Sí, amigos. Sí. Si ya creíais que ECC no podría hacerlo tal como lo hizo Planeta en su día, os equivocáis, amigos. También tenemos viñetas escaneadas. Y la verdad es que queda cutre. Queda cutre. Es que a estas alturas de la película, aparte de que se nota mucho, da pena. Sí, yo porque... Porque digo, debo tener algo en las gafas o algo. Me he manchado las gafas, pero no, amigos. Porque es tengo que, los ojos borrosos. No, no son tus ojos. Además, en esta época que uno puede decir, pero si es que si me lo bajo se ve mejor. Efectivamente. Es un poco triste, ¿sabes? Entonces, bueno, da pena que te diga. Además, me da pena porque sobre todo coincide en qué pasó con El Hombre del Mañana, que fue del Hombre del Mañana, pues ahí tiene unas cuantas. Sí. Entonces dices, joder, pues que la historia está genial y todo esto, pero son cosas de estas que estropean un poco la experiencia de leerlo esto. Pero bueno, por lo demás yo creo que, a ver, yo creo que es un tomo muy completo y bueno, hombre, es como con todas las antologías, no puedes O sea, hay historias que están muy bien y otras historias que no lo están tanto y tal, pues con este igual. Pero sí, bueno, por lo general yo creo que es un buen tomo. La verdad, si queréis un poco, o sea, si os gusta Alan Moore o simplemente si os gustan las historias de superhéroes, yo creo que es un buen tomo, es un buen cómic para leer. Sí, no. Además, si no tenéis el tomo de La broma asesina y el tomo este que te digo yo de Superman de Alan Moore, que tenía lo de que fue el hombre del mañana y para el hombre que lo tiene todo, pues yo creo que es más obligado todavía. Si además os interesa Green Lantern, hoy en día también es interesante ese aspecto. O sea, yo creo que de ese tipo de antologías, igual es de las mejores. O sea, es material muy, muy, muy clásico. Entonces, sí, bueno. Pero muy clásico en el mejor sentido. O sea, esto es de lo clásico bueno. Yes, yes, yes. Porque luego está lo clásico malo que... Vamos. Que hay muchísimo. Hay muchísimo. O sea, vosotros no creáis el mantra de que cualquier cómic de los 70 es bueno, ¿no? O no. No. No, por favor, ¿eh? Porque ni de los 60. O sea, es que... De los 70, sí, sí, sí. Porque es que dice uno, bueno, pero esto es de la etapa clásica de... No, tranquilo, tranquilo, relájate. Vuélvetelo a leer, porque es que hay cosas que es que luego las lees y dices, bueno, sí, en su momento pues era algo nuevo, pero luego, cuando deja de ser nuevo, es mala historia. Y se acabó. Y ahora, pues muchas de las cosas... Bueno, si te pones a pensarlo, hay cosas de este tomo que todavía... Si alguien no se ha salido nunca, todavía podría decir, pues esto tampoco está tan visto, que digamos. Claro. Pero yo qué sé, que aún así son historias que están bien. Uh-huh. Y bueno, esto es el mejor ejemplo de por qué Alan Moore es un buen escritor de cómics, en el mejor sentido, porque bueno, luego hace otras cosas que no se parecen tanto a los superhéroes y tal, y esto es un poco la oda a eso, a los superhéroes de DC. Sí. Y bueno, oye, está recomendable, ¿eh? Uh-huh. ¿Eran 25 euros? 25 euros, sí. Así que son 300 y pocas páginas. Y bueno, si no os lo habéis leído, pues oye. ¿Nos ha comentado alguien algo en el grupo? No, hijo, no. Muy mal, ¿eh? No nos quieren en el grupo. Muy mal, muy mal. Qué vergüenza de oyentes. Digo, no, qué oyentes más majos tenemos. Me parece muy mal. Sois malos. Sois malos. La ira de los monos os llegará. La ira de los monos. Sí. Monkey Ira. ¡Oh! ¡Hola! Monkey Ira 2. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Déjate. Estamos sembrados. En fin. Eso. Y bueno, también tenemos para comentar Warlock, la amenaza de Thanos, que es un tomo que sacó Panini el pasado mes de septiembre. 320 páginas, 30 euros, tapa blanda, bueno, en formato Marvel Gold, que es en este formato en el que están recopilando etapas de cosas de los 70 y 80. Bueno, más de los 70. Y bueno, sí, por ejemplo, Los Vengadores que están recuperando, sí, que ha llegado al asalto a la mansión. Y bueno, pues eso, este es un cómic también aprovechando que se está empezando a hablar mucho del Marvel cósmico referente a las películas y todo esto. Pues ya ha aprovechado Panini para editar dos tomos de Warlock, el primero es este y el segundo será la saga de Contraterra, que sale este mes, creo que sale en diciembre o sale ahora en noviembre. Pues mira, tengo aquí el catálogo de diciembre y lo voy a mirar. Aquí tengo Los Vengadores, Campo de Batalla del Olimpo, eso no es. Nada. Parece que en diciembre no. Vale, pues entonces es en noviembre. Y bueno, pues es la saga que Warlock hizo con Warlock, que se llama La amenaza de Thanos, porque sale Thanos también, evidentemente, es uno de los villanos. Bueno, de hecho empieza un poco siendo el villano en la sombra, bueno, cosas así. Y pues está hecho todo por Jim Starlin, por lo que tenemos, bueno, salvo... salvo un team up de Spider-Man, que está hecho por Bill Mantlow y John Byrne, pues todo es Jim Starlin, con todo lo que eso significa. O sea, un dibujo bastante bueno. Me encanta además su uso de las perspectivas, de cómo de su narrativa. Y luego el guión, pues eso es, ¿qué es? Pues es una gran una de esas grandes sagas espaciales que da gusto leer, o sea, directamente. Esto es el mejor Jim Starlin. Sí, sí, o sea. Y desde luego, bueno, aunque luego cuando vuelve a momentos puntuales, se nota de todas formas que Warlock y Thanos son obra suya y es, como norma general, es el que sabe escribir a estos personajes, que sí, son más complicados de lo que parece. Sí, sí, sí, son. Aunque después se empeñe Bendis en usarlos a lo tonto. Es decir, Thanos es un villano de Oaxaca. No, señores. Bueno, es que, en fin. Que Bendis no se engañe, porque ahora que está saliendo Vengadores Reunidos aquí, os puede engañar perfectamente con la saga que está haciendo con el villano. Bueno, te diré que en el audio comentario de Joss Whedon de Los Vengadores, que sí, como aquí a España no ha llegado, pues me compré la versión americana para poderle uh-huh escuchar, dice él ser muy, muy fan de la obra de Jim Starlin. Sí. Lo cual siempre está bien cuando sabemos que es bastante probable que Thanos aparezca, claro, en futuras películas de Los Vengadores, y está bien que ese sea su modelo. Uh-huh. Y no diga, pues estoy muy inspirado por Bendis y su tratamiento de lo cósmico y las gemas del infinito. Que me muero. Y bueno, en fin, eso. Nada, solo quería decir eso. Bueno, pues la historia, a ver, es una gran historia, aunque tiene, digamos, un primer acto en el que Warlock se empieza a enfrentar con Pip y compañía a la Iglesia Universal, manejada por Magus, por el Magus. Y en ese enfrentamiento se tendrá que aliar en un momento dado con Thanos. Y ya la continuación es Thanos, el papel que tiene Thanos con el universo y sus planes. Uh-huh. Que es una cosa que, bueno, que a poco que queráis saber, pues Thanos es amante de la muerte, literalmente. Y es digamos, es un stalker de la muerte. Sí, sí, sí. Acecha la muerte. La observa mientras va a la ducha. Y mientras duerme. Eso está de moda ahora. Aceptar a la gente mientras duerme. En fin. Y bueno, pues es lo que hemos dicho Dani y yo. O sea, es probablemente el mejor Starling. Tiene un guión. O sea, es de estos cómics que de la época en la que parecía que es que no podías dejar de leer porque lo mismo, no sé, porque te estabas enganchando, porque los hechos van sucediéndose unos a otros y la verdad es que, no sé, yo me lo leí de un tirón, básicamente. Sí, y luego a estos argumentos, por ejemplo, les volvieron a rescatar en lo de la Guerra del Infinito y todas estas uh-huh cosas, en la trilogía del infinito, que no tan bien como esto. No, también, hombre, estaba bastante bien también, todo hay que decirlo. Bueno. Pero, bueno, sí, tiene sus cosas. Tiene sus Oye, cosas. Y luego la cruzada del infinito, madre. Sí, la cruzada es malísima. Madre. En fin. Pero bueno, o sea, es. De hecho, básicamente, todas esas sagas de Jane Starlin de los 90, si las habéis leído, es secuela de esto. Sí, o sea, básicamente. O sea, básicamente es continuar con el plan de Thanos. Que, sí, que iba teniendo y continuar con la vida de Thanos, continuar con la vida de Warlock. Sí, que luego a Thanos le continuó con otras miniseries, está El Abismo de Infinito y cosas de estas. Y luego ya a Thanos le vimos con los Guardianes de la Galaxia, el Imperativo Thanos. Sí. Pero bueno, en fin, que ahí está. Esto es material clásico bueno, ¿eh? Uh-huh. ¿Veis? Otra vez más. Tengo que sacar un día material clásico del malo. Es que lo hay, porque... Sí, sí, lo hay. Hay muchas cosas que dice la gente, uy, esto es muy bueno, esto es muy interesante, porque es de los 70, de los 80, pero... Entonces, como es de esa época, tiene que ser bueno por narices. Y no. No, no lo es. Que no se engañen, chicos, no se engañen. Y bueno, que también teníamos por aquí el tomo de Saga, pero ya os he dicho que me lo acabo de comprar. Entonces ya el próximo programa hablamos de él. Hablamos de Saga, así que buscamos opiniones de Saga. Nos lo contáis porque, bueno, yo simplemente voy a decirlo que a mí me ha gustado bastante. Vale. Que solo una cosa de comentar sobre la publicación, que es un poco publicación a la desesperada de Planeta, ¿no? Porque o me equivoco mucho o el número 7 acaba de salir ahora. El número 7 sale la semana que viene. Bueno, ni ha salido el número 7. O sea que, sí, sí. ¿Cuándo vamos a poder ver el tomo 2 de Saga en España? Pues para el Salón del Cómic. Es lo que te iba a decir. Van de salón en salón y tiro porque me toca. Básicamente. Es un poco exagerado. Porque para, claro, si no la publican ahora, pues tendría que esperarse casi hasta el Salón del Cómic para empezar y tener... No, tú imagínate, novedad del Expo Cómic. En fin, sí. O novedad del Salón de Granada. De Granada. Me encanta, o sea, ¿qué tiempos aquellos? O sea, cuando ponía, en vez del código de barras, en aquella época, en vez del código de barras, cuando eran novedades del Salón, ponía novedad del Salón del cómic. Y tú decías, ¿y a mí qué cojones me importa? Claro. Ay, bueno, también está esa época en la que decía... Con el dibujante español Carlos Pacheco en su interior. En grande. ¡Wow! Pero más grande que lo demás. Es que era un poco sí, exagerado. O con pegatinas. Mm. Ay, Dios. Bueno. Y ya que estamos, antes de pasar a ver qué nos habéis contado, si nos habéis mandado algún correo o alguna cosa, cuéntame si has visto el nuevo relanzamiento de las Tortugas Ninja, a ver qué tal es. Sí, ya lo he visto. Tinas Nutan Ninja Turtles. Bueno, pues... ha salido, que por cierto ya se puede ver en español en el canal Nickelodeon, el nuevo relanzamiento de las Tortugas Ninja con, bueno, pues con gráficos generados por ordenador y todo eso. El caso es que yo tengo sentimientos encontrados con la serie. ¿Tú la has llegado a ver, Dani? No, no la he visto. Vale. No. Entonces me explayo un poco. Sí, dale. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el guión, o sea, me parece una serie muy divertida, muy tal. El guión está bastante bien. Llevan emitidos, creo que 6 en Estados Unidos y, si no me equivoco, 3 aquí en España. Uh-huh. O el tercero tiene que estar por caer esta semana. Y la verdad es que, en ese sentido, de historia de guión, pues está bien, o sea. Es la historia de las Tortugas Ninja de toda la vida, con Shredder, con Snake, por ahí rondando, April, las tortugas, Splinter, radiación, tiene un guión un poco, digamos, tiene un arco argumental más extendido sobre una posible invasión alienígena de unos seres que usan además... estos que son los responsables, o eso parece, de este líquido radiactivo que ha transformado a las tortugas y al maestro. El mutágeno. Y también tiene, digamos, esa historia un poco a medio largo plazo. Y aparte de lo que es el clásico enfrentamiento con Shredder, que ese también va a ser uno de los hechos que muevan esta serie. El guión está bien, a mí me gusta, me divierto con ella, pero claro, luego está el tema de que no soporto todo lo demás, no soporto el aspecto gráfico. Vale. O sea, odio el aspecto gráfico de las Tortugas Ninja. Es CGI que ya de por sí dices, bueno, pues a ver, ya de por sí el CGI en televisión, bueno, no me suele gustar, suele ser más de la animación tradicional. Hombre, el CGI, pues, a ver, que está bien, ¿sabes? Lo soporto tal, y hay muchas obras, o sea, me gusta también, sobre todo en el cine, pero ya en la televisión es todo más cutre, todo más baratillo, y dice, bueno, pues tal, pero claro, tenemos el CGI, por ejemplo, de Green Lantern, que no me disgustó, va, tenemos el CGI de la serie de Madagascar, que me parece que está bastante bien también. Uh-huh. Pero el de este es, me parece que son gráficos que se los han cogido a coger un videojuego random de finales de los 90. Sí que es un poco así, sí. No sé, o sea, no, es que te da la sensación de que han cogido el CGI más barato que han podido. y o sea, el motor más barato y ala, para allá. Esto sí, parece que está hecho con el Unreal, el motor Unreal. Básicamente. Luego, claro, o sea, los diseños pues, ya te pueden gustar más o menos, a mí no me tampoco me entusiasman, pero es eso, que el CGI es muy muy de esa manera. Sobre todo se nota mucho cuando hay cosas con fondos y tal, que se ve como que mal integrados. Y eso vale. ya a mí me mata. Pero bueno, a ver, luego ya, claro, lo típico, o sea, ¿qué predomina? Pues el dibujo sobre el guión, el guión sobre el dibujo. Hombre, yo siempre he tirado mucho más por el guión que por el dibujo. A mí el dibujo, mientras cumpla su función de ilustrar, de narrar, por ejemplo, en los cómics, mientras cumpla esa función bien, no suelo tener ningún problema con ningún dibujante, salvo que sea esperpénticamente malo. Pero, y aquí estoy un poco en esa tesitura, ¿no? O sea, el diseño gráfico no me gusta nada, pero sin embargo, el guión me gusta bastante. Me parece que es una serie que, evidentemente, no es tan adulta como, adulta entre comillas, ya sabes, como las animaciones de DC, como Young Justice y tal. Está más en, digamos, que se parece más a, en ese sentido, a Ultimate Spider-Man. Vale, ya veo por dónde vas. O sea, digamos, ese tono que tiene, va más por ese estilo. ¿Y se parece entonces también a la serie de los 90, que era un poco, o es un pelín más serio en el sentido que han hecho el guión y que tiene casi un arco a medio largo plazo? Porque es que la serie de los 90 era, bueno, era bastante bastante chorra. Sí, o sea, sí, está un poco a medio camino entre algo muy entre algo serio y la serie de los 90. Que la serie de los 90 ya la ves con cierta nostalgia, pero ¡buah! era un poco chorrada, pero bueno, oye, ¿tú crees que le gustará a niños y a jovenzuelos que no sepan nada de las Tortugas Ninja? Porque esto es casi como Dragon Ball, que es que lo veo venir. Hombre, ahora y es como... Sí, yo creo que sí, que para chavalería como serie está muy bien. Vale, pues oye. O sea, como serie sí, está bastante bien. Luego ya, gente más adulta como nosotros, que hemos visto 5 series de las Tortugas Ninja, ¿sí?, sus películas y todo eso, pues a lo mejor no tanto. Hombre, a mí la verdad es que me está gustando. Habría que ver cómo continúa todo esto. Hombre, tampoco te puedo asegurar que la vaya a continuar viendo en plan toda temporada. Depende de si necesito sacrificar series para poder ir al día en las que me gustan de verdad. Pues lo mismo sacrifico esta, pero bueno, a saber. Uh-huh. Y bueno, pues por mi parte nada más. Vale. Pues ahí queda el comentario. Y dicho eso, yo creo que nos podemos pasar a ver si hay que contestar a alguno de nuestros oyentes. Sí, vamos a poner una promo y vamos a, pues eso, a sacar algún correo, alguna tontada de estos que nos decís. No, porque es alguna cosa que nos decís. Que me meto en jardines. Una promo. Rápido, rápido, promo. Larga y próspera vida, venimos en son de paz. Somos el Club Star Trek de Valencia. Os ofrecemos nuestro podcast de ciencia ficción fuera de órbita, como prueba de amistad entre dos mundos. Somos vuestros amigos, cine, televisión, literatura, internet. Larga y próspera vida. Qué pesado eres, punto marciano. ¡Fuera de órbita el podcast de ciencia ficción! ¡Nos está masacrando! ¡Ah! desde la alarma en iTunes, iVoox o fueradeorbita.org. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a comentar pues lo que nos habéis estado diciendo en estas dos semanas. Nos encontramos con un correo de Fernando el Catódico, @fercatodic, que nos dice: buenas, acabo de terminar de leer, el asunto es Fear Itself, miedo encarnado. Y nos dice: buenas, acabo de terminar de leer esta colección. Bueno, me quedan los especiales y quería saber en qué número del podcast la comentasteis. Claro. Tienes todo el dato, creo. Sí, está en el número 36, Pescando Pavos. Número 36 o volumen. Uy, cri, cri, cri. uno de los primeros del volumen 3, creo. Espera. Oh, esto está Roberto Pastor. Espérate. En la portada viene, da igual. ¿Viene en la portada? Sí. Joder, macho. Volumen 3, número 7. Okidoki. ¿En qué aprietos te pongo, Dani? Pues eso, en el número 36, volumen 3, número 7, Pescando Pavos. Bueno, luego dice, ha mirado en nuestra página web, pero me he encontrado que la tendría un poco olvidada. Es que había mirado en novenopodcast.blogspot.com y tenemos que recordar a nuestros oyentes que, como bien nos recuerda el mini yo al final, nos hemos cambiado a novenopodcast.com. Que tenemos un dominio propio. Somos modernos. Somos modernos. Bueno, dice, mi opinión sobre la saga. Un gran me. Como ya me pasó con antes. He disfrutado más con primera línea que con el título principal. He leído los números todos seguidos, por lo que no me he perdido. Pero la historia no tiene mucho sentido, ni me he llegado a interesar. Odín pretende destruir toda la Tierra, pero deja que dos humanos le griten. Es más, les escucha. Spoiler, Thor ha muerto. ¿Quién se lo cree? ¿Cuánto tardará en volver? Se cuida mucho de repetir que la profecía dice que vendrá a la serpiente y caerá. La profecía no dice que morirá. Seguro que las profecías siguen con su resurrección. Vamos. Hay que decir que también muchas cosas de estas se explican en el tomo de Miedo Encarnado de Viaje al Misterio. Sí, sí. Pero aún así, yo creo que... Sí, aún así tienes razón. Sí, una cosa que es cierta es que si Miedo Encarnado ha dejado una cosa clara, que aparte de que yo estoy de acuerdo con él, a ti te gustó más que a mí, uh-huh. Me parece bastante... Sobre todo es que me da la sensación de que fue una cosa que hicieron y que realmente no ha tenido tantas consecuencias como parecía. Dice, ha muerto este, ha muerto aquel, ha hecho no sé qué, ha pasado no sé cuál, y luego, pues eso no, eso tampoco. Ah, bueno, lo de Hulk tampoco. Ah, bueno, perdona, pero sí. O sea, ha sido un poco así. Sí, sí, no sí. Sé, no sé. Luego, ¿qué decir de la muerte del Capitán América / Bucky? No está mal como momento dramático, pero luego lo joden en su colección. Claro, efectivamente. Aquí, claro, la gente no se coordina bien y dice pues y sí. Hace las muertes a medias. Luego, sobre la serie Arrow, el piloto me defraudó, tramposo, demasiado peliculero, mira qué cara de malote, soy muy chungo. Y es alucinante que nadie le reconozca con una simple sombra de ojos. Ya, pues, dejemos eso porque es que es lo de siempre. Claro, o sea, es que si nos tomamos estas cosas así, claro, no nos gusta nada. Es como las gafas de Superman, es que esto es así. Claro. No obstante, le di otra oportunidad y ahora que he visto todos los capítulos emitidos, debo decir que no está tan mal. Veremos la primera temporada y luego decidiremos si seguir. Si aguanté casi todas las temporadas de Smallville, seguro que puedo con cualquier cosa. Eso es bastante cierto. Sí, sí. Como bien decís, es una correcta serie de aventuras, pero una mala adaptación. Sí, más o menos lo que habíamos dicho también un poco antes. Pues básicamente, ¿no? Porque sí. Como adaptación del cómic, si no es cero, es, vamos, menos uno. O sea, es que es lo que es. Yo creo que es serie que hay que ver, que de vez en cuando tiene guiños para ti, que lees cómics. Sí. Y ya. Porque quitando los pequeños guiños que puedas ver, debes verla como una serie que no tiene nada que ver. Claro. Ya está. Es que Lo malo que tenía Smallville es que llegó un punto en que no valía ni como serie por sí misma. Sí, pero sí, bueno, sí. A ver qué pasa. Luego tenemos un... Nada, pues en los twitters que también nos decís cosas, tenemos a @Filisk que nos dice: en el último programa Albertini dijo que John Justice es mejor que Boardwalk Empire. Y claro, y el cine de Woody Allen es peor que el de superhéroes. Pues mira, hijo, no me obligues. No me busques las cosquillas. Es que eso son afirmaciones muy grandes y gruesas. ¿Qué película de Woody Allen? Son de estas afirmaciones que las hago medio en serio y medio troleando. Porque... A ver, Woody Allen... A ver, ahora estoy con unos amigos viéndolas todas. Nos faltan Matchpoint y lo que sigue. Medianoche en París y luego alguna más que veremos también. Woody Allen es... A ver, que es un director que me gusta bastante. Lo que pasa es que muchas veces, no sé, se le ensalzan películas que son un no está mal. No sé. No me dirás tú que... Hasta Spider-Man 3 es mejor que Vicky Cristina Barcelona. También. Hombre, claro, hay un poco de todo. Entonces, bueno, pues ahí como siempre, fue un poco troleando. El caso es que, hombre, y a mí las películas que más me gustan de Woody Allen son las que se salen un poco de su dinámica de siempre, de comedia romántica de varias personas relacionadas a la vez. Sí, a mí, ¿sabes? Por eso me gusta, por ejemplo, Matchpoint mucho. Claro, o sea, no sé, o sea, son películas... A mí me gusta, mira, una de mis películas favoritas de Woody Allen es Selig, que es un falso documental súper guay. O sea, de un hombre sin personalidad que copiaba la personalidad de los que estaban a su alrededor. O sea, estaba con un psicólogo y de repente tenía todos los conocimientos del mundo de psicología. ¿Sabes? Sí. A mí es un documental que, o sea, un falso documental que me gustó mucho y es una de sus primeras películas. Y luego, bueno, claro, o sea, tiene películas muy buenas, tiene películas muy malas, ¿sabes? Pero que. Pero bueno, sobre todo que es que no se pueden comparar. Claro, no se pueden comparar, o sea. Yo dije, es que, claro, todo esto viene de un artículo que escribí en Gen Comics que dije, porque se ensalza mucho a películas mediocres de tal y tal director y al cine de superhéroes que le den. Eso te pasa por decir nombres. Sí, ¿verdad? Y lo sabes. Sí. Pero es lo mejor. Pero sí, lo que pasa es que no hay que... Por eso no lo escribiste porque sí. Eso es porque cualquier película que sea de superhéroes, cualquier cómic, también los cómics que son de superhéroes, van con el estigma de ser de superhéroes. Sí, efectivamente. Y ya, de primeras, esto no puede ser muy bueno porque es de superhéroes. Claro. Yo escribí con ese sentido. Luego se montó uno de los comentarios. ¿Qué digo? ¿Qué dices? Bueno, en fin. Y John Justice. Mira, eso lo comenté. Me hago responsable. Dije que lo había... Que había sido cuando hice... Porque en Vallatel hicimos en verano. Hicimos la lista de los mejores las mejores series emitidas durante 2012. Durante la temporada 2011-2012, ¿no? Entonces yo dije que yo había puesto en mi top personal a John Justice por delante de Boardwalk Empire, ¿vale? Muy bien, sí. Calla. Series mejores. Bueno, de hecho, cuando me contestó este, busqué, porque tengo todavía el recuadro de mi top personal y todo eso, y sale, mira, en el número 10, Black Mirror. Número 9, Boardwalk Empire. Ahora está, troleando a Alberto. Número 8, ¿cómo conocí a vuestra madre? Temporada 7. Pues sí, eso es trolling. Keep on trolling, macho. Máximo trolling. Pero yo me reafirmo, la séptima temporada de cómo conocí a vuestra madre es mejor que la segunda de Boardwalk Empire. Luego va la cuarta de Parks, la tercera de Archer, la tercera de Good Wife, John Justice, luego ya Juego de Tronos, Homeland y Breaking Bad. Será... En fin. Bueno, obviamente, es lo que tienen las listas, que si las haces con números, estás perdido. Efectivamente. Porque, obviamente, es lo de siempre. Por ejemplo, ¿Se puede, realmente se puede comparar cómo conocía vuestra madre con Brokeback Empire? Si es que no, no se parecen en nada. No se parecen en nada, pero bueno. Entonces, hay que colocar una por delante de otra y así es como salir. Pero entonces, claro, esas listas se hacen con qué has disfrutado más, con qué has pasado mejor o qué te ha estimulado más. Pues claro. Eso es la lista, no es mejor o peor, bueno, pues sí. Y hombre, oye, que a mí podéis decir lo que queráis, pero Young Justice es muy, muy buena. Es muy buena. Claro, y por eso la están boicoteando. Efectivamente, Cartoon Network, maldita seas. Esto es DC todo, y lo sabes. Y bueno, o sea, a ver, quiero decir, quieras que no, Young Justice tiene muy buen guión, muy buen desarrollo de personajes, muy buen todo, que también lo tiene Brokeback Empire, aunque quizás su desarrollo de personajes es un poco peor. Pero bueno, y es un poco más absurdo en sus tramas secundarias. Pero todo hay que decirlo, porque fuera de lo que le pasa a Naki, el resto es ridículo. Directamente. El resto está un poco guionizado con el culo. Bueno, en fin. Y esa es mi opinión. Ahí, ya está. Y esa es mi opinión, habiendo visto los 5 primeros episodios de la tercera temporada. Que me quedan 2 o 3 todavía por ver. Pero esa es mi opinión ahora mismo. Yo no digo nada, porque yo Brokeback Empire no la veo porque me parecía demasiado fría y así. Pero no... No le di la norma que es clásica de HBO, tienes que ver por lo menos 4 episodios, y no lo hice porque no me entraba lo suficiente. Quizás debía haberlo hecho, pero bueno, ya es demasiado tarde para mí, hay demasiadas cosas que ver. Lo próximo que tengo que hacer es ponerme con Mad Men y trolear con ella. Adelante. Y ahí sí que tenemos discusiones entre tú y yo. Ahí no tenemos problema, que yo sí que la veo, no tengo ningún problema. Bueno, por cierto, también preguntamos en Twitter qué les parecía la noticia de antes de Watchmen, y nos ha contestado Oscar Berrocal, Neko Berrocal, que dice: con respecto a antes de Watchmen, no hay muchas objeciones, salvo el ver con qué periodicidad saldrá cada número. Pues ya sabemos, va a ser mensual, y bueno, pues... hablando un poco por lo general, que eso. Luego el resto, pues que muchas ganas de escuchar el noveno podcast para oír lo que pensamos de esto, de antes de Watchmen y tal. Y bueno, y también pusimos ahora también en el Twitter la noticia de lo de Hellblazer, y nos responde @fever2012 Sherman: otra jugada a New 52 para atraer nuevos lectores. No me disgusta el dibujo de Geddes, y en cuanto a Venditti, no sé. Hombre, Geddes, si lo tomas en un buen día, no está mal. Yo creo que sí que le pega a Hellblazer, a Constantine, pero bueno, es que hay que ver por dónde van. Claro, o sea, es todavía muy pronto y... ¿Cómo la van a Nueva 52-sear? Esto sí, imagínate, le borran todo el pasado y... Bueno. Nunca ha sido mago, es de Nueva York de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, como ya existe en el universo de los nuevos 52, claro. y entre ellos ha sido Milligan, que también escribe en Hellblazer, pues uno de los que lo ha introducido, pues hombre, no se pueden alejar mucho de eso. Uh-huh. Así que bueno, ahí está. Y bueno, con esto pues creo que hemos terminado con vosotros. Así que bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por seguir escuchándonos mientras se nos va la pinza muchas veces. ¿Qué tenemos? Tenemos que comentar un par de cosas. Así que estamos en los nominados, bueno, nos podéis votar en los European Podcast Awards, que se harán el próximo año, pero bueno, tenéis ahí en el blog, en la barra, tenéis un banner, le dais vote for me, vote for us, y le dais, y ahí nos podéis votar. Nos emiten tanto en Radio Podcastellano, en horario random, como en Radio Battletoads, a la Radio Battletoads.org, creo, o .com, no me acuerdo, a lo mejor es punto algo. Oh, Dios, no me acuerdo tampoco. Qué mal. Que nos emiten todos los miércoles a eso de las 10 de la noche. Después de cenar, te pones el noveno podcast. Efectivamente, o sea, puedes elegir poner La Voz, Gran Hotel, Arrow o el noveno podcast. Tú pones el noveno podcast, te sientas en tu sillón de orejas y te fumas en tu pipa. En tu pipa mientras lees la última obra de Robert Liefeld. Eso ya no sé si pega tanto con lo que yo tenía pensado con la bata y esas cosas, pero bueno. También hay que ser elegante incluso leyendo cosas de esas. Vale. Y bueno, por nuestra parte creo que nada más. No sé, Dani, si tienes algo que decir. No tengo nada que decir. Que espero que os hayamos entretenido un rato, que hoy se nos ha ido un rato la pinza, así que... Pero solo un rato, lo habitual. Ya, un ratillo. A ver si os ha gustado, ya nos diréis algo. Y nada, que queremos vuestras opiniones también de aquí para la próxima semana sobre Saga, a ver qué os está pareciendo, qué os ha parecido en la nueva obra de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Fiona Grapas. Fiona Grapas. Y la publican en tomo. Y la publican en tomo, fíjate. Y bueno, pues por nuestra parte, nada más. Nos vemos en una semana o en dos semanas, cuando queramos, con esta periodicidad tan rara que estamos llevando, tan errática. Así que hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.